101.5. Excelente plan, acabo de lavar mi moto y ahora pegados con ustedes con aguja y vinilo. La mejor música de mi época. Después de esto, hacerle el amor a mi mujer. Gracias, FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Thank you. our shades. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, Brooklyn just to face, ready to be tuned. We are caught up. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. So brokenhearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables had turned, yeah. Caught me in the ways I parted. That kind of love was the killing kind. Crying. 105. Clásicos siempre. Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. FM, siempre. Goddamn. See you licking frosting from your own hands. Want another taste, I'm begging, yes, ma'am. I'm tired of all this candy on the dry land, oh. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Hola familia FM, mil gracias por salvar mi matrimonio. Mantenía de mal genio, todo me irritaba. Mi esposa me dijo, busca ayuda. Busca la FM y llena tu cabeza de rock. Un abrazo, mil bendiciones. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Fuera de tu ojo y me alcanza de ti. La FM 98.5. Los clásicos. Mi esposo también está feliz porque hablo menos y bailo más. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Softly you whisper, 98.5. más clásicos. Clásicos. 98.5. We'll be right back. es la radio de los clásicos sin cara. La FM. 98.5, la FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. You got to make him express how it feels. And baby,

Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo rápido para nosotros. Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor. Eso es un aliciente para poder llevar nosotros con calma este encierro que llevamos. Para mí la radio va a seguir siendo fundamental de ahora en adelante. Pare de contar. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Porque después de la tormenta viene la calma. Porque cuando más oscuro se pone, es porque va a amanecer. Porque en las crisis se conocen los verdaderos amigos. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, juntos, saldremos al otro lado. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero.